¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Cambiar. Soñé un verano que ahora es invierno y quema mucho más. Dime qué puedo cambiar. Yo solo quiero estar contigo. Nadie tendrá tu lugar. Lo sé, si tú te vas, aquí me quedo sufriendo, sigo sufriendo. Si tú te vas, aquí me quedo esperando y sigo perdiendo. Si tú te vas en mi vida, esta herida no se va a cerrar. Si tú te vas, no va a cambiar lo que siento, sigo sufriendo. No sé qué hacer si tú te vas. Nunca me enamoraré de otra mujer, de otra mujer. No sé qué hacer si tú te vas. Y aunque no te olvidaré, no lloraré, no lloraré. My Bahía. De tantos besos ya nos quedan pocos. Y así comienza la inseguridad que da cuando en tus ojos se reflejan otros y aparece el miedo de no verte más. Esta guerra fría no hace bien a nadie y tú ni yo somos culpables. Deja que tu boca sea quien nos desarme para quedarme. Si tú te vas y me quedo sufriendo, sigo sufriendo. Si tú te vas, esperando y sigo perdiendo. Si tú te vas en mi vida, esta herida no se va a cerrar. Si tú te vas, no va a cambiar lo que siento, sigo sufriendo. No sé qué hacer si tú te vas. Nunca me enamoraré de otra mujer, de otra mujer. No sé qué hacer si tú te vas. Yo que no te olvidaré, no lloraré, no lloraré. Quédate, quédate, quédate. Para enseñarte lo que podemos ser. No existe nada de ti que yo me pueda perder. Me queda un plan para amarte y no lo tienes que saber. Si tú te vas, yo aquí me quedo sufriendo, sigo sufriendo. Si tú te vas, yo aquí me quedo esperando y sigo perdiendo. Si tú te vas en mi vida, esta herida no se va a cerrar. Si tú te vas, no va a cambiar lo que siento. Y sigo sufriendo. No sé qué hacer si tú te vas. Nunca me enamoraré de otra mujer, de otra mujer. No sé qué hacer si tú te vas. Yo que no te olvidaré, no lloraré, no lloraré. No sé qué hacer si tú te vas. Nunca me enamoraré de otra mujer, de otra mujer. No sé qué hacer si tú te vas. Yo que no te olvidaré, no lloraré, no lloraré. No sé qué hacer si tú te vas. 10 de la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. La Dirección General de Gestión Comunicacional, a cargo de Marin Penyán, Listé Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, nuestra amiga Relu Cardoso, y frente a los micrófonos, Javier Méndez, y quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida al público, el principal protagonista de este espacio. Hoy hablaremos museos en pandemia y sus perspectivas en la pospandemia. Para ello, contamos en el estudio con nuestros invitados Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales, e Iralquil Rangel, director ejecutivo del Museo Arturo Michelena y coordinador del Centro Nacional de Restauración y Conservación Patrimonial, CENCREP. Estamos muy contentos de tenerlos en el programa. Javier, llegó el momento de empezar a conversar, ¿no? Sí, en eso estamos. Llegó el momento de empezar a conversar sobre qué hicieron, qué hacen y seguirán haciendo estos templos de las colecciones en tiempos en pandemia. Recordemos que en el 2020 las actividades se llevaron a cabo bajo el esquema 7x7. Empezaron a realizarse de manera mixta, es decir, conviviendo virtualidad y presencialidad, algo que ahora continúa. Pero dejemos a Iralquil Rangel, quien sea el que nos explique cómo se ha venido desarrollando esa dinámica, y empezaremos con la oferta expositiva y otras actividades. Bueno, muy buenos días, un gran saludo y felicitaciones al equipo de producción de Pincel Digital. En esta vuelta a la normalidad, aplaudo y saludo que se retomen nuevamente estos espacios tan fundamentales para el campo museal y cultural del país, ¿no? Reflexionaba esta mañana, Teresa y Javier, que hace una semana, 2 años, nos reunimos y, bueno, se decretó aquella alarma general sobre el tema de la pandemia y todas las dudas que eso, por supuesto, generó en la comunidad nacional e internacional. Y evidentemente en todo lo que era la operatividad expositiva, administrativa y técnica de los museos. A partir de esa semana, hace 2 años, entramos en una cuarentena que nos trajo muchas interrogantes, ¿no? Entre ellas, bueno, ¿qué íbamos a hacer desde nuestros hogares para garantizar que la actividad museal del país tan fundamental en el campo de la memoria nacional se seguía realizando? Evidentemente que eso implicó, pues, una mirada hacia la virtualidad, ¿verdad? El desarrollo de nuestra oferta tanto expositiva como cultural en general mediante, digamos, nuestra presencia profunda y constante en las redes sociales, ¿okay? A partir de allí, por supuesto, implicó adaptarse a una nueva filosofía, ¿no? Porque las redes sociales en general están diseñadas para otro tipo de consumo que no es necesariamente, digamos, intelectual, sino hay un consumo mucho más ligero, superficial sobre el contenido general de muchos aspectos. Más sin embargo, bueno, los museos, el personal de los museos tomó con cierta, digamos, gallardía la posibilidad de tomar estos espacios. Y fue así como fuimos desarrollando desarrollos curatoriales expositivos a través de las redes sociales, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese Twitter. Evidentemente que esto implica una adaptación, porque no es lo mismo, digamos, el desarrollo de lo presencial que el desarrollo de la virtualidad, ¿okay? Incluso la medición de nuestros indicadores, ¿no? La presencia de público, que era un indicador tan fundamental en la gestión museal, eso se vino a cero, evidentemente. Ya los indicadores eran los followers, los seguidores, los me gustan, ¿no? Y en función de eso se iban dinamizando las herramientas y los contenidos que se iban desarrollando, digamos, en internet, basados en la web 2.0, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos con los programas de tanto de formación como los programas de promoción de los jóvenes artistas, como los programas que tienen que ver con la iniciativa, digamos, de conocimiento de la colección, como el desarrollo de la programación expositiva propiamente dicha, ¿okay? Pero en el formato virtual. Evidentemente que lo presencial siempre tiene un, digamos, una calidad romántica al estar en confrontación con el objeto museal, ¿verdad? Sea este arquitectónico, científico, artístico, sino que también, bueno, la virtualidad implicaba, pues, el desarrollo de una calidad de imagen, de video, de sonido, y eso, por supuesto, exigió de nuestros compañeros de trabajo el desarrollo de ciertas habilidades en la práctica de edición de videos, edición de sonido, diseño de imágenes, composición, ¿no? Pues nosotros teníamos un aparato de diseño gráfico que se encargaba de eso, pero no podíamos sobresaturarlo. En función de eso se descentralizaron todas esas funciones y fueron adquiridas poco a poco, ¿verdad? Esas herramientas con, digamos, la profundización de la presencia de cada museo en las redes sociales. Interesante. Lo que decía Javier, que combinaron virtualidad y presencialidad a partir del 7x7. El Centro de Conservación y Restauración Patrimonial, el CENCREP, es otra de las aristas de la Fundación Museos Nacionales. Por cierto, está por venir el presidente Clemente, no ha esperemos llegado. Que llegue. Esperemos que llegue. Tengo entendido que en octubre del 2020 el CENCREP movilizó dos obras de arte. Ciruma de Víctor Valera, Premio Nacional de Escultura 1958, y una pieza de Alberto Cavalieri para su restauración. ¿Qué me puedes decir de esta actividad del CENCREP? Sí, bueno, como bien tú lo has dicho, Teresa, el CENCREP es un programa especializado de la Fundación Museos Nacionales de alcance nacional, cuya finalidad, digamos, atiende a dos procesos museales fundamentales: la conservación preventiva y la restauración como, digamos, último proceso para garantizar o restituir los valores estéticos y formales de una pieza, ¿no? Tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista formal. En efecto, pues es un centro de monitoreo, digamos, de las condiciones de riesgo y de deterioro en el cual puede estar sujeto el patrimonio no solo de la Fundación Museos Nacionales, sino como programa social del país. Evidentemente que el alcance nacional durante la pandemia pues se vio en cierta forma afectado porque, bueno, la cuarentena radical en un primer momento y luego el 7x7, y ahora esta, digamos, vuelta a la normalidad con una presencia mucho más activa, se vienen incrementando ese, digamos, porcentaje de apoyo hacia lo que se refiere a la conservación preventiva de las obras de arte. En efecto, en ese momento se diagnosticaron dos piezas que estaban, digamos, afectadas desde el punto de vista material, y que evidentemente que desde el punto de vista estético también. Entonces se hicieron un traslado desde el Museo de Arte Contemporáneo hasta la Galería de Arte Nacional, donde se encuentra su centro, el Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial. Allí, bueno, las piezas fueron sujetas a estabilización de las condiciones, digamos, incluso microquímicas y biológicas que las estaban afectando, para entonces a partir de allí emprender un proceso de restauración un poco más profundo. Sin embargo, esos fueron solo dos aspectos que se trataron. Nosotros recibimos una gran donación de Turquía desde el punto de vista de la infraestructura del CENCRE, que implicó la adecuación de los laboratorios de pintura y de química, con aires acondicionados nuevos, con nuevos equipos, con nuevas herramientas, con nuevos insumos, para garantizar y profundizar la labor de restauración y de diagnóstico del Centro Nacional. Así como, bueno, un gran apoyo también que se le brindó al Comité de la Cruz Roja Internacional con el desarrollo de algunas exposiciones, desarrollando, digamos, preembalajes para la conservación del material didáctico que ellos desarrollaron para esa exposición. Y en fin, bueno, también el Palacio de Miraflores con la conservación preventiva de un retrato del Libertador a cuerpo completo de Espinosa, y a muchos particulares que se fueron acercando al CENCRE para que tenían obras deterioradas y que en función de eso se las restauraron. Otro de los brazos ejecutores de la Fundación Museos Nacionales es el Sistema Nacional de Museos, conocido como SIEM, el cual aglutina una diversidad de estas instituciones por todo el territorio. La actividad del SIEM ha sido muy intensa, llevando a cabo talleres muy exitosos y necesarios con un gran flujo de participantes, como Historia del Arte, que contó con varios módulos, y CryptoArt, entre muchos otros del programa Formación. Queremos tu testimonio, Iralquil. Sí, bueno, uno de los brazos más importantes en el campo de la praxis museológica es el del Sistema Nacional de Museos. Como el CENCRE también es un proyecto de alcance nacional, debemos recordar que la infraestructura cultural museal es una de las más grandes a nivel internacional. Comparativamente con otros escenarios artísticos como teatro, música, literatura, la estructura museal, en función de tanto su edificación como del patrimonio como del personal, es una de las más grandes. Y entonces eso implica una realidad para el Sistema Nacional de Museos a fin de no solo brindar las herramientas necesarias para los profesionales del museo, ¿verdad? Muchos de los cuales no vienen de la academia, sino que se han hecho en el entorno museal con la propia, digamos, iniciativa personal. La intención del Sistema Nacional de Museos es precisamente profundizar, dar herramientas, formar, articular entre los profesionales de museo un área de, digamos, de conocimiento y de apoyo mutuo en el que la institución museística, digamos, pueda sustentarse. El otro brazo, por supuesto, es la academia. La Fundación Museos Nacionales tiene el complemento prácticamente con sus profesionales de todo el componente de la profesionalización de la carrera de museología en la UNEARTE. De hecho, todos los profesores son de la Fundación Museos Nacionales en ese caso, ¿no? Entonces tenemos estas dos aristas, la praxis y la academia. Si se desarrollaron, uno de los primeros brazos que se, digamos, montó en la virtualidad para el desarrollo de su programa fue el Sistema Nacional de Museos. Y tratando temas, como tú lo dijiste, Javier, que venían desde el punto de vista de la teoría del arte, desde las tendencias artísticas, desde la, digamos, praxis de museos como museografía, registro, conservación preventiva, el techo de la ballena, por ejemplo, un seminario de arte venezolano en el marco de la celebración de los 200 aniversarios de la batalla de Carabobo, ¿verdad? Venezuela insurgente, llamada a la exposición en la Galería de Arte Nacional, estudios de género, por ejemplo, relacionados con la arquitectura, la ciudad, el urbanismo, ¿verdad? Y en fin, una serie de actividades, incluso de aquellas muy innovadoras, como bien tú lo acabas de decir, Criptoarte, que tuvo que repetirse prácticamente en tres oportunidades porque, bueno, fue uno de los eventos que mayor incidencia tuvo en participación, considerando que la virtualidad para nosotros era todavía enigmática. Nuestros talleres presenciales se llenaban a full, digamos, capacidad, generalmente de 30 personas. La virtualidad nos permitía un auditorio mayor de 100, claro, 120 personas. Y no solo dentro de la geografía venezolana, sino que además aquí se inscribían, digamos, participantes de otros países, ¿no? Eso le permitió al Sistema Nacional de Museos no solo tener una presencia nacional, sino internacional. Que fue fundamental incluso para la, digamos, la mirada actual. Nosotros no solo somos contando con especialistas del campo museal de la Fundación Museos Nacionales, sino de otros museos del país. Debemos recordar que generalmente la plataforma de museos del país es alrededor de 370 museos a nivel nacional. Eso implica, para un modesto programa del Sistema Nacional de Museos que tiene que ver con el Observatorio de Museos, pues el desarrollo de iniciativas que tiene que ver con el diagnóstico y la profesionalización de todo su personal. Ok, es el momento de hacer un pase telefónico al presidente del Consejo Internacional de Museos y con capítulo Venezuela, para que nos hable un poquito de lo que ha sido los museos en pandemia, el panorama internacional. Hola Edgar, ¿cómo estás? Invitación. Cuéntanos, Edgar. Bueno, primero que todo, esta situación de pandemia nos agarró a todos por sorpresa. No fue aislado para las instituciones museísticas a nivel nacional y a nivel internacional. El Consejo Internacional de Museos ha desarrollado desde el mismo momento que se promovió a nivel internacional la situación de la COVID-19. Y en Venezuela vimos también esas reflexiones a través de las iniciativas que ha hecho el Comité Nacional Venezolano. Parte de esos estudios que se han desarrollado desde el 2020 hasta la actualidad, se ha determinado que casi el 90% de los museos del mundo cerraron sus puertas, es decir, 85.000 instituciones dejaron de funcionar por la situación de protección de los visitantes, de los trabajadores y, por supuesto, de las colecciones y los espacios. Esto trajo como consecuencia también otras situaciones particulares, que era adaptarnos a esa nueva realidad. Y esa nueva realidad nos trajo, por supuesto, otras acciones vinculadas al mundo de la museología y, por supuesto, de la conservación patrimonial. Entonces observamos que casi todos los museos y sus trabajadores tenían actividades remoto, a distancia o desde sus casas. Y algunos, por supuesto, fueron trabajando y desarrollando proyectos de digitalización y actualización de los inventarios de las colecciones, la elaboración de contenidos en línea y la asistencia técnica. Básicamente, eso es lo que se ha desarrollado a nivel internacional en torno a esta nueva realidad que también tocó a los museos. Se dice también en estos informes, que se llama y lleva por título Museos Profesionales de los Museos y COVID-19. En esta encuesta y, por supuesto, importantes datos que suministraron 107 países de los 5 continentes. Esta nueva realidad, por supuesto, como lo comentó Irarquil en su intervención, trajo otras dinámicas y adaptaciones a formatos que pocas veces los museos en nuestro país habían asumido como parte importante de sus actividades diarias. Entonces, vemos más presencia en las distintas redes sociales de los museos, formatos de exposiciones que se combinan entre curadurías virtuales y curadurías físicas, presencia también de otras actividades mucho más digitales, y esto ha traído, por supuesto, la participación de otros públicos y de actualizaciones tecnológicas y de lenguajes mucho más, vamos a decir, los abstractos, pero que nos han permitido mantener esa vinculación con los museos. El Consejo Internacional de Museos, a través también de la UNESCO, ha desarrollado un movimiento que se llama Resiliarte, que lo conduce en la región iberoamericana Ibermuseos, y son programas y cursos que van dirigidos a los trabajadores de los museos para brindarles herramientas y poder socializar esas nuevas formas de trabajo en ese contexto que nos ha presentado la pandemia. Ok, muchísimas gracias de verdad por tu intervención. Ya nos queda muy poco tiempo para irnos al próximo tema musical, pero antes me gustaría que invitaras al público a lo del censo, lo del concepto de museo, y nos vamos, la cuarta muy encuesta. Muy importante, Teresa. Invitamos desde el ICOM Venezuela que participen, busquen a través de nuestras redes el enlace para participar en la selección, que por supuesto es abierta a todos los interesados, del nuevo concepto de museo. La nueva definición que va a regir a partir del mes de agosto necesita de la participación de todos los usuarios, trabajadores y profesionales de los museos. Así que están cordialmente invitados a que participen en esta encuesta de la nueva definición del concepto museo. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, Edgar. Ahora sí nos vamos a nuestro segundo corte musical. Nos vamos con Bosa, con Hecha Pa' Ti. Tienes una mirada que me encanta, baby, y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas, tú me dejas enrolar entre tus... Mami, tú me encanta, baby, un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. No tiene amiga, tiene pura conocida, y calladita y no le gusta gastar saliva. Tiene una manera diferente de ver la vida, lo que ya no le conviene, le da vacío, esquiva. Tiene su propio refrán, cosas vienen, cosas van, todo pasa sin afán. Ella me tiene de fan, vivir feliz es su plan. Entrega lo que le dan, buena y mala yin yang, anda sola y sin clan. Tú vibras diferente a las demás. Amo cuando te vas, odio cuando te vas. Hacemos el amor y nos vamos de la faz. Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz. Oye, que tú tienes una mirada que me encanta, baby, y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas, tú me dejas enrolar entre tus... Mami, tú me encanta, baby, y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Mami, tú estás como me gusta, me peleas y me buscas. Debes ticarte de arriba abajo pa' que luzca. La posición que tú tienes no la tendrá otra nunca. Qué pesar mi ex, si solamente somos tú y yo, tú y yo. Lo que podemos hacer, De los temores de la vida no se vive. Yo no tengo miedo de vivir algo contigo. Procuro darte lo que pido siempre y cuando que quieras conmigo. Si no es amor, entonces ¿qué es el queso? Soy el ratón que comeré tu queso. En tu casa estaré como un preso, condenado y sin proceso. Dicen que soy bandido y soy muy teso, pero contigo se me olvida eso. Soy otro cuando me llena de besos. Lo malo es que me encantas con exceso. Tú vibras diferente a las demás. Amo cuando te... odio cuando te vas. Hacemos el amor y nos vamos de la faz. Y en un mundo de guerra solo tú me das paz. Oye, que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus... mami, tú me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 25 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural. Bueno, mi nombre completo es Jesús Rosalino Figueroa y el apodo Chalino. Un amigo que más mayor que yo y tenía más inteligencia que yo, y entonces él hizo un cuatro con una lata de sardina, de esa jurrera, le puse una tabla por encima, le abrió un hueco y unos clavitos y una cosa, y le puse una cuerda, y así tocaba él y yo también tocaba, y así fuimos entonces hasta que en realidad se hubo el momento de que mis hermanos se dieron cuenta que me gustaba la música, y entonces justamente me hicieron un violín grande, como una canoa, me quedó grandísimo. Ellos, viendo que no me quedaba muy bien, me hicieron otro más pequeño, igual a un violín de esos normales. Ese violín quedó perfecto, de canon realero, ese violín. Como me gustaba la música, todo aquel que venía para acá anualmente, por lo menos así como estas fiestas que terminaban de pasar, que venían de año a año, yo iba a verlo, a oír la música y a ver los músicos, a observar. No es que me gustaba la música. Bueno, así fui buscando las cosas y dándome cuenta, sin ningún maestro, ningún profesor, nadie quien me instruyera. Cuando yo agarro mi instrumento, me siento otro, me siento súper de alegría, de emoción, de placer, de satisfacción. Que yo me siento otro, la agarralo y me siento otro. Que lo más lindo, lo más bello es la música. Que no lo sienta así es porque en realidad no tiene un corazón de carne. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural. Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes, con una hora de noticias en Cultura al Día, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. La 96.3 FM se refresca para ti con nueva imagen sonora y las canciones del momento. Actualidad, cultura y tradición. Solo en Alba Ciudad. ¿Sabías que asistir a clases refuerza el bienestar y desarrollo de niños, niñas y adolescentes? En la escuela, nuestros hijos e hijas reciben educación, protección y apoyo de sus maestros, juegan y hacen amigos. Regresar a las escuelas y evitar contagios de COVID-19 es posible si cumplimos con las medidas de prevención como lavado de manos y uso del tapaboca. La educación presencial es esencial. Digamos presente. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Estrella del Mar, de Neira en su libro El Cardenalito, Lengua y Literatura de Segundo Grado. Una estrellita traviesa bajó del cielo a jugar y se ha quedado atrapada entre las olas del mar. Una producción del Colegio Benedita Susmieda en Itagüí, Colombia y... Radio Talento, Radio tu Talento Escolar, tu voz escolar. Las 10 y 30 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos. Territorialización de la seguridad ciudadana es la charla que ofrecerá Pablo Eugenio Fernández Blanco, director de Derechos Humanos del Despacho de Interiores y Justicia en el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pablo Posani, ubicado en la Avenida Bolívar el lunes 28 de marzo a las 9 a.m. en la planta baja. Vanguardias del siglo XX exhibe piezas emblemáticas de la colección Fundación Museos Nacionales, donde podrás apreciar diversos movimientos: la odalisca de Pantalón Rojo de Henri Matisse, Dora Maar de Pablo Picasso y Lección de Esquí de Joan Miró son algunas de las obras de esta muestra del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. El Museo de Bellas Artes, ubicado en la Plaza de los Museos, se prepara para este mes dos inauguraciones: Mamotretos Insumergibles, Afinidad e Influencia de Villegas y Graterón, el sábado 26, y Sequía de Jocelyn Lugo el jueves 31, ambas muestras a las 11 de la mañana. Y podrás apreciar grabado en linóleo y serigrafías inmersas en lo orgánico con Naturalmente de Inosca Small en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, Avenida Bolívar. Pinceladas. Seguimos con nuestro invitado. Es innegable que el COVID-19 nos cambió la realidad. Conocemos cada vez más esta pandemia, las medidas de bioseguridad para enfrentarla. Existe una población vacunada que denominan rebaño. Mi interrogante es para Iralquil. ¿Crees que dentro de ese cambio la virtualidad se ha consolidado? ¿De qué manera eso ha incidido en el discurso entre los museos y el público? Sí. Bien, Javier, creo que la pregunta es muy pertinente, en tanto que... pues la virtualidad como medio se convirtió en un fin dentro de la pandemia, ¿okay? Pero no viene a sustituir evidentemente el rol del museo dentro de la comunidad. El concepto, digamos, de la teoría museológica implica una cara que en principio era el contenedor, el museo propiamente dicho y el público que lo visitaba. Sin embargo, la nueva museología ha ampliado este concepto a la noción de territorio, donde el museo no solo ya, digamos, desarrolla actividades intramuros, sino tiene que desarrollar una serie de funciones extramuros, con la comunidad, el territorio, el país, la ciudad, y ahora con la virtualidad, un alcance mundial. ¿okay? Entonces yo creo que una no debe supeditarse, porque hemos vuelto a la normalidad, una nueva normalidad por llamarla de alguna manera, porque creo que ya no somos los mismos. Ah, esta sí. Pandemia definitivamente no solo trajo para nosotros una conciencia como humanos, sino como una conciencia dentro de lo cultural de nuestras limitaciones y posibilidades y alcances. O sea, eso implicó una revisión de algunos apostaban, bueno, mira, no se tiene que hacer nada, ¿no? Sin embargo, en ese proceso de reconversión de la presencia a la virtualidad se alcanzaron muchos logros que son fundamentales y que yo creo que deben mantenerse en esta nueva etapa de presencialidad. Es decir, no se debe abandonar el espacio de virtualidad, porque un poco lo dijo Edgar, yo creo que el público de las redes sociales no es el público que asiste a los museos. En tanto que considerar que se cumple la función museológica solo en las redes sociales no es posible. Es decir, nosotros tenemos que recuperar más temprano que tarde la operatividad funcional propia de las instituciones museísticas. Debemos considerar que estos espacios, pues, en un principio, con la cuarentena radical para la protección de nuestros trabajadores, evidentemente fueron no abandonados, sino que tuvieron que las personas trabajar desde casa. Y la humanización es un proceso fundamental dentro de las instituciones, cualesquiera que sean. Uno abandona un espacio y el espacio se deteriora, el espacio de alguna manera, digamos, implica después una inversión de calidad humana, de inversión en infraestructura para recuperarlo nuevamente. Esa inversión, digamos, desde el punto de vista humano, se va a hacer muy fácil, digamos, rápidamente, ¿no? Porque tenemos profesionales y personas comprometidas con la acción museológica. Sin embargo, pues la infraestructura ya es un tema un poco más complejo, que implica ya de una inversión económica, y eso se ha soportado mucho con la iniciativa de los museos por el desarrollo de actividades económicas para su autofinanciamiento. Y eso ha apuntalado no solo el desarrollo de la infraestructura, sino el cumplimiento de la propia acción museológica. Entonces, en definitiva, yo creo que deben coexistir ambos medios, el presencial y el virtual. Entendido que, por supuesto, todavía el presencial no es absoluto, o sea, todavía hay limitaciones en cuanto a la cantidad de personas que pueden estar en un aforo. Por ejemplo, los talleres del Sistema Nacional de Museos, en función del aforo, pues tienen que ser el 50% menos, considerando el tema de la separación mínima que debe tener una persona con otra. El uso del tapaboca también, el uso de los gel antibacterial. O sea, todavía hay un protocolo, una dinámica que no nos permite hablar de una normalidad absoluta. Pero sí, ya las personas nuestros indicadores así lo señalan, y es un número alentador. Poco a poco se vienen otra vez reencontrando con los museos. Claro, porque es importante que no se descuide, digamos, ese refrescamiento que ha permitido la virtualidad, ¿no? Tenemos un público ávido de cultura, y entonces, bueno, las redes sociales y las plataformas 2.0 han permitido que estos jóvenes en su mayoría se acerquen a los museos de una manera mucho más activa, ¿no? Sí, en efecto, tú tienes razón. De hecho, creo, si se hace una revisión del grupo etario, seguramente serán mucho más los jóvenes los que consumen, digamos, información desde las redes sociales que los adultos, ¿no? Las personas siempre les interesa. Además, la competencia en las redes sociales es muy feroz, ¿no? Estamos hablando de un entorno donde la industria del entretenimiento hace una inversión muy fuerte, ¿no? Por capturar precisamente más seguidores, y en esos seguidores, por ejemplo, vender sus productos. Estas industrias, por supuesto, te desarrollan piezas publicitarias, de video, de imagen, con una mayor calidad que las que pueden producir, digamos, los propios museos, ¿no? De hecho, experiencias interesantes como realizadas por el Prado, por el MoMA, se convirtieron en algún momento para nosotros como pieza, digamos, de guiatura de esos procesos de estudios de colección, de presentación de las exposiciones virtuales, ¿okay? Porque para nosotros era un entorno totalmente nuevo, ¿no? La exposición presencial se defiende por sí sola, los textos, las obras, el desarrollo del discurso museográfico y museológico y la investigación no requiere de mayor presencia de personas, salvo de alguien que eventualmente en un momento haga una mediación como un guía, ¿verdad? Un educador. Pero en las redes sociales, pues la pieza está sola, hay que crear contenido, el sonido, el discurso, la duración, la calidad. O sea, hay una serie de factores que no son propios, digamos, del discurso museológico dentro del aparato expositivo. Pero bueno, no implica que ahora nosotros, porque volvamos a la presencialidad, pues vamos a abandonar a la virtualidad. Sí, en ese caso se dio un aprender haciendo, ¿no? Es correcto, un aprender haciendo que definitivamente lo que hizo fue potenciar, dentro de la angustia de la pandemia, pues las capacidades de nuestro personal profesional. De hecho, el único museo virtual que existe, creo, en Venezuela es el Museo Virtual del Zulia, ¿no? Sí, bueno, el Museo Virtual del Zulia, en efecto, y bueno, una iniciativa regional que se llamaba el Museo Virtual de América Latina y el Caribe, cuya misión era un poco mostrar, digamos, en internet, las colecciones de varios museos de Latinoamérica y el Caribe. ¿Okay? Pero en Venezuela, básicamente, el museo virtual, propiamente dicho, es el que tú estás refiriendo, que es el Juan Astorga. Javier y yo queremos dar las disculpas en nombre de Clemente Martínez. Él nos mandó un mensaje a través de la jefe de prensa de la fundación, que es Trilce Quiaragua. Hola, Trilce, saludos. Un abrazo. Exacto. Nos dicen, les dice a toda esta querida audiencia que no pudo venir, le fue imposible porque le salió una reunión de emergencia. Me gustaría saber, ya que tenemos 2 años conviviendo con este virus infernal que muta y vamos corriendo para el tercero, ¿cómo proyectas a los museos en este devenir? Porque aún estamos en pandemia, no hemos salido todavía de esta pandemia, y ni sabemos cuándo vamos a salir. ¿Y cómo lo proyectas también en la pospandemia? Sí. Bien, yo creo que hay unos indicadores que apuntan más hacia el futuro que hacia el presente. ¿En qué sentido? Yo creo que hay una conciencia general, y no solo en el campo museal, sino en, digamos, en todos los estadios de la vida nacional, que implica ya asumir la pandemia como una condición natural. Es decir, considerando, por supuesto, las variables de riesgo, ¿no? Evidentemente, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de las manos, por supuesto, llegar a la vacunación de toda la población general, pero ya hay una condición como que se sobrepone a la incertidumbre de la pandemia, ¿no? Que va más allá de incluso de la propia condición de seguridad, sino que mira, ya hay que avanzar, o sea, ya esto hay que asumirlo como una condición natural dentro de la normalidad del país. Y seguir conviviendo mixtamente, como le dijiste a Javier. Exactamente. Evidentemente que el país, bueno, debe dar algunas respuestas estructurales, porque, bueno, tiene que ver con, digamos, la movilidad, las condiciones de seguridad, que se vuelvan a retomar, digamos, estos espacios, ¿okay? Pero yo siento que ya hay una condición psicológica hacia el futuro más que hacia el presente. El presente, sobre todo esto, se sigue llevando, ¿no? En función de que se vayan recuperando los espacios, que eso lleva un tempo diferente, ¿no? Nosotros ya nos vemos más en el futuro, en una infraestructura cultural recuperada, que lo que realmente el presente nos ofrece. Poco a poco se vienen recuperando nuevamente los espacios, poco a poco el personal se viene nuevamente reencontrando con la institución museística de forma presencial, poco a poco las personas se vienen nuevamente reencontrando con los espacios museológicos, ¿okay? En ese poco a poco, que no es tan lento, la verdad los indicadores son alentadores en ese sentido, pero no es la sensación que quisiéramos tener, que tuvimos hace 2 años. Yo creo que eso seguramente pasará un tiempo adicional, cuya responsabilidad, por supuesto, van a tener muy de cara las instituciones museísticas en las ofertas y en las promociones y en las actividades que hagan para seguir, digamos, reencontrándonos con las personas. Evidentemente que durante la pandemia todavía siguen personas, pues, sintiendo una suerte de terror, de pánico, que debemos valorar, bueno, como algo normal por las condiciones de evidentemente de los indicadores de personas que fallecieron, y muchas personas todavía se limitan a salir a la calle o andar en espacios públicos donde haya mucha concurrencia. Todavía uno escucha a muchas personas, digamos, que a pesar de que lo que sabemos de la pandemia, con un estado de nervios importante respecto a eso, pero yo creo que eso se va a ir superando. Y lo importante de la institución museística es que, digamos, a la par de la industria de entretenimiento nacional, los centros comerciales, los cines, es una oferta gratuita, diversa, informada, profunda, sensible, Y yo creo que eso es, digamos, de los elementos más importantes que tenemos para competir con esa gran industria del entretenimiento. A propósito de estas palabras, queremos aprovechar la oportunidad para manifestar nuestra alegría, ya que la Fundación Museos Nacionales alcanzó en las redes sociales la cantidad de 10.000 seguidores. Hoy nuestras cápsulas de los museos del Sistema Nacional de Museos, en sintonía con el eje temático de este espacio, lo dedicamos a las instituciones que se unieron a esta red durante la pandemia. Museos del CIN. Fundación Museo Comunitario de Ciencia, Ingeniero Antoine Van der Mar, ubicado en el municipio Baral del estado Zulia, resguarda patrimonio arqueológico local conformado por 5.000 piezas de cerámica, alfarería y restos de arcilla precolombina de los antiguos pobladores de la costa oriental y zonas cercanas, unos 2.500 años de historia del sector. Museo Histórico de la Enfermería Venezolana, ubicado en la Escuela de Enfermería de Cebucán. Su colección acuña objetos relativos al devenir de esta noble profesión. Resalta el valor de recursos tecnológicos, incentiva la investigación y conserva elementos derivados de su práctica. El Museo Electoral, ubicado en el Centro Simón Bolívar CNE, que acopia una profusa colección gráfica. Y finalmente, la colección compuesta por objetos como uniformes, documentos de sucesos y vehículos institucionales del recientemente creado Museo Histórico Policial Hugo Rafael Chávez Frías en el Helicoide. Es el momento de refrescarnos con Daddy Yankee con el tema Problema. Le di hasta abajo y se le vio el... No me aseguro que mis ojos han visto. A mí tú eres un... Rompiendo la ley, ey. Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey. Está botando como un Bay Blash, coma. Síguelo, ya botamos el reloj. La galla se empiquetó, ya linda me etiquetó. Movimiento ghost, nunca robo ghost. Búscale en los trending, siempre está en el top. Muchos le tiran y no le... Siempre ha sido así. Seguimos con nuestro invitado Iralquil Rangel, director del Museo Arturo Michelena. Queremos escuchar sus conclusiones y todas las invitaciones que quieran hacer a los escuchas de Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, bueno, te Teresa, Javier, antes que nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Creo que se ha hablado mucho en un corto plazo de lo que ha sido estos dos años de reflexión para el museo y de nueva readaptación a estos procesos. La conclusión es que los museos están abiertos y, bueno, el trabajo que se está haciendo es para recuperar la presencialidad de forma normal en nuestros espacios. Así que, básicamente cerrar con una invitación a todo el público en general para que visite todas las instituciones museísticas de la ciudad capital y en general en todo el país, ¿verdad? Se hacen muy grandes esfuerzos para que, bueno, las personas puedan estar en contacto con su patrimonio, ¿verdad? Porque esto es un elemento fundamental de la parte de que tiene que ver con la memoria cultural de un país. Nosotros estamos en las instituciones museísticas para recibirlo, estamos trabajando día a día para recuperar esa normalidad a un grado tal donde la pandemia no solo sea un recuerdo para todos y que nos deje lo mejor de lo que fue vivir pues esas circunstancias que catastróficas para algunos y para otros como los que logramos sobrevivir, pues un proceso de reflexión profundo y de cambios en lo que se refiere a la condición humana. Entonces, bueno, las instituciones museísticas tenemos un rol fundamental, así que vengan, visítenos, síganos en nuestras redes sociales, que menos ustedes las darán, sino arroba Fundación Museos Nacionales. Muchísimas gracias, Iralquil, por haberte tenido aquí en el estudio. Damos también las gracias a Edgar Ernesto González, presidente del Consejo Internacional de Museos y con Capítulo Venezuela, por haber estado con nosotros, y ya se acerca el momento de irnos. Nos despedimos entonces por los momentos. Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. La Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mario Penjam. Liz de Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles y frente a los micrófonos, Teresa Aquiles y quien les habla, Javier Eduardo Méndez. Los dejamos con Gianluca Bacci, Luis Fonsi y Yandel con Sigamos Bailando. Calor. Que esto no se acaba, esto no termina. Hoy salgo de rumba, rompo la rutina. No pierdo tiempo, todo se olvida cuando empieza una fiesta latina. Esto no se acaba, esto no termina. Que no prendan las luces, que siga, que siga, que siga. Yo no sé, no sé, no sé. Si te gusta, nos quedamos otro rato. Y si tú quieres seguir. Pa' que sigamos bailando. Pa' que sigamos bailando. Que siga la fiesta. Vamos a celebrar tu belleza. Súbete más, súbete más. Encima de la mesa. Que siga la fiesta. Vamos a celebrar tu belleza. Pégate, pégate, ma, pégate ma. Y lo hacemos encima de la mesa. Yo no sé, no sé, no sé. Si te gusta, nos quedamos otro rato. Y si tú quieres seguir después, le damos hasta que te quiten los zapatos. Pa' que sigamos bailando.